vuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Señor, bueno, ¿me permiten tomar un poquito de agua? Y vamos entonces a escuchar lo que el Señor quiere hablarnos esta tarde, a propósito que justamente orábamos por estos pequeños que han traído a sus padres o su encargado, su responsable, mejor dicho, lo han traído acá para presentarlo delante del Señor. Y han venido con fe. Nosotros también, cuando presentamos a nuestros hijos, íbamos con mucha fe, con mucha entrega, pero es lamentable que la sociedad, si uno la mira, mira a sus individuos, se da cuenta que queremos lo mejor para estos pequeños. Sin embargo, todos esos pequeños somos nosotros porque crecimos y no crecimos sin hacer nada malo. Lamentablemente nuestras vidas son, hay pecado, ha habido pecado, y ese pecado ha generado una gran cantidad de consecuencias muy nefastas para nuestra sociedad. Entonces es una realidad. No podemos decir que heredamos lo bueno nada más que para nuestros niños. No es así. Así que empezamos primero por reconocerlo. ¿Cuántos reconocen eso aquí? ¿Pueden levantar su mano? Gloria al Señor, porque por lo menos aquí estamos entonces en confianza. Ya reconocemos que heredamos lo que no queremos. Ya, a veces gritamos, a veces decimos cosas que no corresponden, y ahí lamentablemente afectamos a nuestros niños. Bueno, yo quiero, hermano, compartirle de una palabra que está bien de moda hoy en día, hace un tiempo atrás, y que da como cierto estatus también si la practicamos. Me refiero a la sociedad en general. Y es la palabra tolerancia. Ya, no es tolerancia cero, sino tolerancia, la tolerancia. Y la tolerancia, así estrictamente como valor en la Biblia, como un fruto, por decir así, no está, no la va a encontrar. Pero sí, digamos que en esencia está. Completamente a través de toda la Biblia, de principio a fin. Y está también en toda la existencia de Dios, en medio de nosotros, de la humanidad. Está presente, aunque no la encuentre más que dos versículos, digamos, tres versículos, pero está clarísima. Entonces, de esa palabra, de ese valor, quiero hablar en esta tarde, porque a veces nos confundimos un poquito. Bueno, en general la tolerancia social es el respeto hacia las ideas, las creencias o las prácticas cuando son diferentes o contrarias a las propias, respetando consiguientemente las normas de los demás y poder lograr así la perfección de las cosas. Una definición bastante clara de lo que nos encontramos en Wikipedia, en Internet. Pero también, mire, nos ofrece también más claridad cuando vamos a algo más específico. Por ejemplo, en ingeniería y diseño también tienen lo que es la tolerancia. Y la tolerancia es el margen de error admisible en la fabricación de un producto. O sea, control de calidad, ahí hay un detallito, pasa. ¿Ya? O sea, hay una tolerancia hacia ese producto, pasa. O sea, va a cumplir igual y bien el objetivo. O sea, ya reconocemos que no hay una perfección. También hay tolerancia en otras disciplinas. Hay tolerancia, por ejemplo, a fallos y en la capacidad de un sistema de seguir funcionando aún en caso de producirse algún fallo. Igual el sistema sigue funcionando cuando hay un fallo. Bueno, hay tolerancia también en nuestro organismo también, ya como sistema, etcétera. Pero estas definiciones, que son algunas bien específicas, nos enseña también acerca de nuestra sociedad. Porque nuestra sociedad funciona, ¿cierto? Funciona, estamos aquí. Yo no veo ninguno de ustedes que se levanta y le pega al otro un combo, ya, porque está enojado. ¿Ya? Tampoco vemos que se sentó al revés porque no quiere mirar a la otra persona. ¿Ya? O porque no está de acuerdo con las ideas, no lo escucha aquí, no, sino que tenemos una tolerancia y nosotros estamos en el pueblo de Dios, hemos venido a la iglesia donde Dios reina, ¿o no es así? ¿Ya? Entonces, Dios existe, hermano, y Dios está aquí, Por lo tanto, la tolerancia es básica. Es básica. De partida, les quiero decir algo muy real. Si no existiera la tolerancia, ninguno de nosotros podríamos estar aquí. Lo creo, ¿no? Estamos aquí sentados y cantamos y adoramos al Señor y nos gozamos y lloramos, nos arrepentimos, nos sentimos bien, decimos, hoy siento una paz tremenda con Dios porque estoy bien con el Señor. Pero no habríamos podido decir jamás tal cosa si Dios no nos hubiese tolerado y no nos estuviese tolerando ahora. A pesar de nuestras imperfecciones, Dios está aquí. Y sigue funcionando la iglesia. Y seguirá por algo importantísimo. Y eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios, el poder de Dios permite que podamos seguir adelante. Pero no porque somos perfectos. No se trata de que estamos en pie porque nosotros no hemos ganado estos lugares. O estamos y podemos mirarnos a los ojos unos con otros porque estamos impecables y somos santos. No, sino porque existe esta tolerancia. Bien, entonces, entendiendo esta primera parte, ya como introducción, se nos permite estar aquí y vivir por tolerancia de Dios nomás, quiero que también comprendamos un poco que en el tiempo de Cristo se vivía una rigurosidad, sobre todo en la rama de los fariseos, bastante extrema. Y si nosotros fuésemos a preguntarle al Señor qué le parece esa, lo estricto que eran los fariseos, el Señor nos respondería claramente diciendo, pero yo creo que el Señor diría, no hay palabras, ¿ya? No hay palabras porque quieren ser como yo, pero jamás van a poder ni siquiera acercarse. Entonces, ahí empezamos a querer como ser dioses. Dioses como para juzgar a los demás y pensar que esto debe ser de esta manera y esto de otra manera. Entonces, y eso es un tema solo de Dios. Pero vamos a la palabra, ya para que seamos más claros todavía. Por ejemplo, acompáñenme a Mateo, capítulo 19, el verso de 7 al 9, aunque está en un contexto, pero para los que han venido por primera vez, podemos recrearlo y así avanzar un poquito más rápido. ¿Ya? Mateo 19. Ya. Del verso 7 al 9. Dice así, le dijeron a Jesús, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ya voy a contextualizar estos versículos. Y él le respondió, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Ya? Esos versículos clave están dentro de este contexto que les explicaba, que voy a recrearlo más o menos rápido para que podamos comprender lo que el corazón de Dios quería enseñarle a ellos y nos quiere enseñar a nosotros. Bueno, Jesús estaba predicando y obviamente estaban ahí siempre, ya muy a la siga, como para afectar el ministerio de Cristo, los fariseos. Él había hecho grandes milagros, sanó allí muchos enfermos, y los fariseos parece que esto no le impactaba mucho. Imagínense, los milagros y las sanidades, no le impactaba mucho, porque justamente la palabra anterior habla de eso. Y se acercaron a Jesús porque tenían cosas, entre comillas, más importantes que ver los milagros y las sanidades. O sea, ya estamos viendo ahí un tremendo problema de que no le interesaba mucho la gente, no le interesaba mucho la sociedad en general, que fuese más sana, más libre. No. Se acercaron y le preguntaron esto que hemos leído. Le dijeron, ¿está permitido que un hombre, le voy a leer la versión que bastante aclaradora, la versión de las Américas, y dice, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Le preguntan a Jesús. Y Jesús le dice, ¿no han leído? Replicó Jesús. En el principio el Creador los hizo hombre y mujer. Y dijo, Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces ellos le replicaron: ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Moisés les permitió divorciarse, le dice Jesús, de su esposa por lo obstinado que son. Eso le dijo Jesús, pero no fue así desde el principio. Les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de esposa y se casa con otra comete adulterio. Entonces ellos respondieron así, mire, los fariseos, le dijeron: ah, si tal es la situación entre esposo y esposa, dijeron, es mejor no casarse. O sea, no, entonces imagínese estar con una persona para toda la vida, no, muy complicado, mejor no nos casemos. Entonces, bueno, y ahí el Señor le explica que bueno, en el fondo hay un llamado también y hay un precio, obviamente, a dejarse a sí mismo para pertenecer al otro. Pero el punto es eso. Por lo obstinado de su corazón, explica el Señor, dice que les dio el permiso, les dijo, les permitió que le diesen una carta de divorcio. Por lo obstinado de su corazón. Pero otra versión dice: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Más al principio no fue así. Entonces aquí vemos justamente un ejemplo de lo que es la tolerancia. La tolerancia no es lo que Dios quiere, sino que la tolerancia es como ver el proceso en el cual Dios está desenvolviendo en un mundo pecador, en el cual Él por su gracia dio la salvación para todos aquellos que la aceptan, que lo reciben. Entonces nosotros estamos en un proceso y nosotros no podemos congelar ningún momento, ninguno, porque seguimos viviendo. Mientras estamos vivos, estamos cambiando, ¿o no es así? Mientras estamos vivos, o sea, nosotros no podemos decirle a una persona: oye, eres un mentiroso, aunque haya mentido esta vez o haya ocultado la verdad. Porque quizás al momento siguiente o en este mismo minuto, escuchando esta palabra, dice: he mentido, o he robado, o he hecho algo que no corresponde, y ahora me estoy dando cuenta, entonces ya estoy cambiando. Este proceso que nosotros a veces quisiéramos congelar porque nos creemos dioses y queremos decir, tú eres, a un adolescente, por ejemplo, tú eres un flojo. ¿Cuántas veces le ha dicho a lo mejor a su hijo adolescente, eres un flojo y ya no tienes vuelta, te va a ir mal toda la vida? Y nos creemos igual que estos fariseos, nos creemos Dios y creemos como que congelamos, tal como en una foto. Este es así, claro, en la foto es así, pero si vamos a buscar a la persona ya cambió hace mucho tiempo. Ya, está muy distinta. Ni siquiera tenemos a veces el organismo igual como lo teníamos hace unas horas, unos minutos atrás. Cambiamos y cambiamos. Entonces, Dios, hermano, es el único que puede decir algo de nosotros. El único. Y es tan claro que la palabra del Señor nos muestra que a veces nos queremos hacer más Dios que Dios mismo. Es como el dicho este, son más papistas que el Papa. ¿Lo han escuchado? O sea, nos ponemos rigurosos, ya, como que esto tiene que... Claro, porque queremos estar como impecable. Y eso es un grave problema y es justamente una falta de tolerancia. Pero queremos definir bien la tolerancia para que tampoco nos confundamos. Así que vamos a la primera parte de lo que es la tolerancia en sí. La pregunta es la siguiente: ¿es posible ser cristiano y tolerante sin que el cristianismo se vea afectado por la tolerancia? Pregunta. ¿Es posible, se la repito, ser cristiano y tolerante sin que el cristianismo, por decir así, se diluya con la tolerancia y a la vez sin que la tolerancia diluya de algún modo el cristianismo? A lo mejor algunos dirían, difícil, ¿ya? Pero vamos a verlo. Históricamente, el cristianismo, hermano, ha sido considerado más tolerante o más intolerante? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cierto? Más intolerante ha sido por lo general en la historia. Te buscas la historia, dice, oh, no se aguantó esto, y los cortaron cabeza y un montón de cosas, persecuciones, mucha sangre. Yo no estoy hablando de la conversión y el nuevo nacimiento y los verdaderos, la verdadera iglesia de Cristo, el cristianismo, lo que llama la sociedad como cristianismo. Entonces, históricamente el cristianismo ha tenido profundos rasgos intolerantes, y ya sea el cristianismo primitivo o posterior. Pero en esta pregunta, ahora esta pregunta, hagámosla nosotros mismos. ¿Es posible ser cristiano, sí, y tolerante sin que se vea afectada la esencia de mi cristianismo? Sí, ¿cierto? Sí es posible. ¿Ya? Y a la vez es posible ser tolerante también, pero no vamos a afectar la palabra del Señor. Entonces necesitamos saber ahora, más que saber que sí se puede, necesitamos saber cómo somos, porque no se trata de aquí salir, ya, oye, fumamos un puchito, ya, porque somos tolerantes, oiga, no importa, usted quiere casarse, si usted es gay, aquí también lo pueden casar, porque Dios es un Dios de amor, ya, y el niño que también quiere, fumar marihuana también, porque mira, no te hace mal, pero mira, con tal que sigas viniendo a la iglesia, o sea, podemos convertirnos todos nosotros en ese tipo de tolerancia. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere hablar? ¿Cómo podemos ser estos cristianos tolerantes que Dios quiere que seamos, y no como estos fariseos que decían, oye, pero cómo esto del divorcio, ya, si tú que dijiste una cosa, mire, y ahora das permiso para que se divorcien, ya, ¿cómo puedes hacer eso? Entonces, Dios no quiere que seamos fariseos, pero quiere enseñarnos el cómo. Bien, entonces veamos en la Biblia que a través de algunos episodios la Biblia nos enseña cuando el pecado ha llegado como a colmo, por decir así. Incluso dice la palabra colmo. O sea, llega una saturación y Dios ahí para la tolerancia. ¿Ya? Pero antes de eso no la detiene. Entonces hay algunos hechos en la Biblia. Yo sé que algunos de ustedes se están acordando de algunos, ¿cierto? A ver, ¿de cuál se acordaron? Cuando el pecado como que subió, fue mucho, mucho, hasta que el Señor ¡pah! Y destruyó Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Entonces parece que ahí, pero igual había tolerancia. Acuérdense que ahí había pecado, había una corrupción enorme. Y se desató algunos problemas que como que rebalsaron el vaso, y ahí Dios dijo, esto para, esto se detiene. Ya, es como que llegó a colmo la maldad. Entonces necesitamos saber ¿cuándo esto se detiene y cuándo Dios coloca el corte? Bueno, ¿hasta cuándo esperará la paciencia de Dios? Vemos a la luz de la Escritura no solo el ejemplo de Sodoma y de Gomorra, sino que también vemos, por ejemplo, otros casos en la situación justamente de Egipto, cuando estaba Faraón, ya, que él era un dios, y no dejaba ir al pueblo de Israel. Y el Señor fue tan tolerante, ya, hizo pero milagros, mostró su poder. ¿Y qué pasó con Faraón? Faraón no quería entender. Faraón duro, muy duro de corazón, y no quería comprender a pesar de todos los milagros que hubo. No quería entender. ¿Y qué sucedió? Entonces el Señor obró el milagro, salió el pueblo, y ellos fueron castigados y fueron todos ahogados ahí y murieron. Porque también llegó a un límite la paciencia de Dios. Vemos también el tiempo de Noé. Clarísimo el tiempo de Noé. La maldad también llegó a lo sumo, al colmo. Y el Señor también me ha arrepentido y destruyó y salvó solamente a la familia de Noé y los animales, y como ustedes pueden ver bien en la Escritura. Bueno, así hay muchos otros ejemplos también en que la maldad llega a colmo, a límites. Incluso son afectados los bebés, los animales, todo, porque llegó a un límite. Pero Dios en realidad es tolerante con nosotros. Y es por eso que en un principio decíamos que no estaríamos aquí si Él no lo fuese. Nosotros también debemos ser tolerantes con lo que nos parece aberrante, porque a nosotros nos parece aberrante, pero a lo mejor a otro, porque es más subjetivo, no le parece aberrante. Entonces, vamos a ir con la palabra de Dios. ¿Qué es aberrante para Dios? ¿Qué es chocante para Dios? ¿Y cómo Dios puede convivir con nosotros? ¿Cómo su Espíritu Santo se puede pasear en medio de nosotros? ¿Si cuántas veces, hermano, hemos estado en pecado? ¿Cuántas veces no hemos estado, o al revés, no hemos estado en una santidad completa? Y sin embargo, el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros. Entonces, ahí es cuando nosotros pensamos que Dios quiere enseñarnos y quiere ir un poco más allá de este cierre que nosotros tenemos. La palabra del Señor en Romanos, lo quiero leer para que usted lo escuche, en Romanos 3:24 al 26 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que él, o sea, Dios sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Gloria al Señor. Ya, o sea, pasó por alto nuestros pecados en su tolerancia, pero no como dar vuelta la hoja y punto. ¿A quiénes? A quienes han creído en Jesús y le han entregado sus vidas para que Él trabaje y pique ahí dentro en el corazón. Ya, y como nosotros decimos, y entre a picar en las cosas que están mal y obre nuestra vida. Entonces el Señor pasó por alto en su tolerancia y nos justificó y nos perdonó. Gloria al Señor. Por lo tanto, es claro, hermano, que cuando nosotros pensamos en esto, nos viene la pregunta: entonces, si Dios nos permite ser, o sea, Él es tolerante con nosotros y nos pide que seamos tolerantes, entonces viene la pregunta: ¿qué cosa entonces afecta así a la iglesia y a la sociedad? Y este, hermano, es lo que el Espíritu quiere hablar a nuestras vidas, porque yo creo que aquí a todos nos toca. Y es cuando nosotros empezamos a llamar bueno a lo malo y a lo malo bueno. Eso es intolerante para Dios. Ahí se convierte en intolerante. Tal como la blasfemia al Espíritu Santo. La blasfemia al Espíritu Santo, ¿con qué tiene que ver? Con que yo llamo a algo que es de Dios como que fuese una obra del diablo, del pecado. O llamo a las cosas que son malas y las llamo buenas. Pero para Dios no tiene problema, no es que lo acepte el pecado, pero cuando somos nosotros humildes, cuando nosotros somos sinceros, cuando nosotros nos dejamos corregir, cuando somos transparentes, cuando nos sometemos unos a otros, cuando somos ovejas y nos dejamos trabajar. Entonces ahí Dios trabaja y ahí Dios se mueve con su poder. Ahí la gracia de Dios abunda. Pero cuando alguno, llamándose hermano, ¿se acuerdan de ese versículo? Llamándose hermano y comete una serie de actos que son pecado, entonces dice: a ese ni siquiera lo admitáis en la congregación. Es fuerte, es tremendamente fuerte. Entonces, claramente el Espíritu nos enseña entonces que nosotros no podemos hacer estas diferencias muchas veces que quisiéramos hacer. Y día a día el ser humano y nosotros, hermanos, queremos nosotros separar constantemente la oveja de los cabritos. ¿Se han fijado? Siempre, ¿dónde está la iglesia perfecta? Y hay gente que se mueve, pero de aquí para allá, lamentablemente va a pasar, pero se le va a pasar toda la vida buscando la iglesia perfecta, santa y sin mancha, y no la va a encontrar. Porque Dios nos pide esa tolerancia. Pero una tolerancia que tiene que ver con aceptar la obra de Dios. Cuando hay gente que no acepta la obra de Dios en su vida, no quiere que Dios trabaje en su vida, y nos ponemos rebeldes y nos ponemos ahí orgullosos, testarudos, usted sabe cómo nos ponemos, ¿ya? Cerrados, entonces no estamos dejando que la luz de Dios alumbre. ¿Cuál es la gracia? Por decir, ¿cuál es la bendición que que recibió Juan el Bautista y se dio cuenta que ahí era, que ese era Jesús, es cuando Jesús comenzó a hablar las buenas nuevas y dijo: he aquí la luz que viene al mundo, a un mundo en tinieblas. Y el Señor siguió hablando de la lámpara. Cuando se enciende una lámpara, se empieza a ver las cosas malas, ¿cierto? Y eso no es problema, hermano. Si a ti te encuentran algo malo, a mí me encuentran algo malo, mientras yo lo reconozca, mientras yo lo ponga delante, gloria al Señor. Dios no le tiene miedo a los débiles. Así que Dios no me tiene miedo, ¿ya? No afecto a Dios si reconozco mi debilidad. Y si tú reconoces tu debilidad, no afecta la obra de Dios. ¿Pero quién afecta la obra de Dios? ¿Qué cree usted? ¿Más fuertecito? ¿Pero quién es? ¿Con qué actitud? Con la rebeldía. Cuando nos oponemos a la luz y decimos: no, estoy bien. ¡Oh, ya! Eso es craso error, ¿ya? Craso error. Es como decir que hay evaluaciones perfectas. No existen. No existen las evaluaciones perfectas. Yo me acuerdo, fue algo que me impresionó en la universidad. O sea, creo que ya había como el tercer o cuarto año. Me hicieron un ramo de evaluación que todos le tenían miedo. Bueno, algunos que también lo han tomado. Y duraba todo un año, hermano. Todo un año. Y realmente llegaba a doler la cabeza porque era cualquier cantidad de estadística. Y sabes que la profesora nos dijo, después de que de todo lo que nos enseñó, una cantidad de evaluaciones, nos dice: no hay evaluación perfecta, no existe, todavía no la hemos encontrado. Cuando se evalúa a un alumno, el alumno siempre sabe más de lo que tú le has evaluado. Oh, ya, y ahí uno empieza a entender: oh, realmente jamás podré, ningún ser humano podría evaluar completamente al otro, no puede. Siempre hay cosas que se nos van a escapar. Solo Dios, hermano, puede hacerte un buen escáner. Solo Dios. Entonces, ¿qué hace el Señor? Usa a su pueblo, usa a otros pecadores como todos los que estamos aquí para trabajar entre nosotros. Incluso usa a los que no conocen a Cristo. Y de pronto nos sentimos tocados y confrontados, a veces por incluso sus bondades. Y decimos: a mí me falta eso. Gloria al Señor, si tú llegas a decirlo de un empedernido pecador. Como Moisés pudo alabar y dar gracias y pudo ser tan abierto para aprender de gente que ni siquiera conocía a Dios, ni siquiera tenía el temor de Dios, y pudo aceptarlo, y pudo aceptar de gente pagana, de incluso la palabra de prostituta. Hermanos, aceptar verdades. Como Rahab, la ramera, una prostituta. Y fue puesta en la genealogía de Jesús. Entonces, como que Jesús nos confronta dentro de su misma genealogía, de dónde viene Él, en esa genealogía, en su ascendencia, hay una prostituta, hay una mujer de otro pueblo que aborrecía a los israelitas, y hay gente para nada de lo más granado. ¿Ya? Para nada, al contrario, gente pecadora, muy pecadora, y obviamente pecadora, que jamás lo habrían incluido los fariseos. Pero ¿qué había ahí? Corazones deseosos de aprender. Una mujer, como justamente en el taller que tuvimos el día sábado pasado, una mujer que era una moabita, una mujer que en su pueblo aprendió desde pequeña lo que es el culto a los dioses, que afectaban tremendamente a su entorno. Mataban los hijos, ofrecían a los hijos. Era una corrupción, había prostitución sagrada, y ella vivió en ese medio. Sin embargo, Dios fue tolerante, y esa mujer llegó al pueblo y Dios la acogió. Y esa mujer tenía un corazón para Dios. Quizás para los fariseos no, o para el que quiere decir: no, yo estoy bien. No hay, ahí no hay forma, ahí el Espíritu Santo lo contristas. Ahí lo contristamos, Dios no puede seguir haciendo la obra. Y ahí se detiene la obra. Cuando nosotros decimos: estamos bien. O cuando decimos: este está así. No, porque está la palabra para poder aprender. Por lo tanto, Dios es tolerante, hermano. El otro día, en un almuerzo, en estas conversaciones que se ponen bien buenas, ¿ya? Y habíamos por lo menos de tres nacionalidades, ¿ya? Y empezamos a hablar de la homosexualidad. Y de pronto salen estas palabras llenas de pasión. No, los homosexuales no, ¿ya? Como que fuera, pecadores, hay que decirles que no, y por lo menos tenemos que ir todo lleno de pancarta, pero ya barrerlos casi de la faz de la tierra. ¿Y por qué no estaba toda la iglesia ahí, afuera del Congreso? Entonces, y uno se pregunta, bueno, y ahí por eso la conversación empezó a poner muy buena, y uno se pregunta, ¿y por qué no estuvieron todas esas personas que vieron que sus hijos fueron abandonados, sus mujeres fueron golpeadas, o sus dos padres que lo abandonaron a sus hijos y en su vida lo han visto? ¿Cuándo? Leía un libro que dice que más del 50%, y otra vez se lo comentaba, más del 50% de Chile, hace un tiempo, muy poco tiempo atrás, es guayo, como se dice. Y en nosotros, nuestra familia, empezamos a tener, a lo mejor tú no lo eres, ¿ya? Y a mucha honra, porque del padre de la patria empezamos así. Entonces, una palabra que descalifica. ¿Y dónde está la gente que se pone en el Congreso para hablar de cómo se violenta, hermano, hoy en día la gente? ¿Cómo se violenta con los salarios? ¿Cómo se violenta? Y se dice, por ejemplo, que el quinto quintil va desde una persona que recibe, creo que 165 mil pesos, hasta 15 millones de pesos. ¡Qué violencia más grande! Entonces, es tremendo. El colegio donde trabajo tiene más del 67% de vulnerabilidad, o sea, están bajo la línea de pobreza. Y dígame, ¿quién alega? Pero cuando el homosexual en la iglesia evangélica, y poquito en realidad, gracias a Dios, ahí estaban con las pancartas. Pero ¿por qué la iglesia evangélica no se levantó y no se levanta, hermano, contra tanto pecado que hay y tanta corrupción? Y eso no significa que estemos a favor de los homosexuales. Nosotros como Dios amamos los homosexuales, pero aborrecemos el pecado, ¿cierto? ¿Estamos claros? Y queremos que vengan y que se sientan acá y escuchen palabra de Dios. Y que seamos tolerantes en aceptar a veces cosas que nos molestan. Y que, bueno, las confesamos, sí nos molestan. A lo mejor a ti no, pero hay cosas que a algunos les molesta fuertemente. Pero, ¿es el pecado de la homosexualidad más grave que el adulterio? Por favor, ¿lo pueden decir más fuerte? No, los que han sufrido, hermano, la infidelidad de otro, que de su, ya sea, mire, empecemos el pololo nomás. Cuando su polola, o al revés, el pololo le ha sido infiel, no me diga que no se pasa a llevar y que hay un dolor espantoso en el corazón. Llévelo eso al noviazgo. Al noviazgo, cuando un poco antes de la noche de boda nomás, para la despedida de soltera, llevar un montón de prostitutas. Para que viva las últimas. O sea, y llamamos a eso bueno, y no hacemos nada. Entonces, Dios quiere, hermano, que nosotros entendamos que la infidelidad crea un dolor enorme, rompe matrimonio, rompe parejas, crea una desconfianza, crea unos temores atroces. Sí, es un sufrimiento enorme. ¿Y por qué decir, no, es que la homosexualidad es más grave? No, hermano, lo que nosotros, lo que el pueblo de Dios debe tener clara cuál es la meta, y la meta es la santidad completa. Esa es nuestra meta. No mentir, hermano, ser honestos, buscar al Señor con todo el corazón, con toda pasión, estar siempre buscando el bien de los demás, trabajando por ellos, hermano. Dios nos llama a una santidad, a ser puros. Nos llama a eso, nunca perder la meta, pero ser como Jesús, andar en medio de las prostitutas, en medio de los homosexuales, compartir su palabra y ser paciente. Pero nunca perder el norte, nunca. Siempre ser claros con la palabra de Dios, porque ahí no está el problema. El problema está cuando la persona empieza a llamar y a decir, no, que esto está bien. Que los homosexuales sí, sí, se pueden casar, que eso lo Dios lo permite. Pero ahí sí que estamos mal. Perdón, pero ¿cuántos están de acuerdo con esto? ¿Cuántos están de acuerdo en que realmente Dios desaprueba la homosexualidad, el pecado de la homosexualidad? Por supuesto. Y le digo, y algo fuerte hoy en día, tremendamente fuerte. Pero si no fuésemos tolerantes, hermano, le aseguro que hoy día no habría gente convertida aquí. No habría gente convertida. Yo me junto con, compartimos otra vez, el hermano Hugo conversaba con muchos, era la tercera cumbre de pastores de Chile, y compartimos con muchos pastores. Fue una gran bendición, pero también una gran bendición saber que en las iglesias, por haber sido tolerante a la manera de la palabra del Señor, con paciencia y diciendo la verdad, y los otros dejándose tratar, hay gente convertida que sirve al Señor. Y hay pastores predicando la palabra y están viviendo en santidad. Gloria al Señor. Nosotros, hermanos, no estaríamos acá si Dios no es ocupado de su tolerancia. Así que tenemos tarea para la casa. No cortar, sino que decir. El pecado es no decir. Ese es el problema. Ahí sí que hay pecado. Tú no puedes callar. No puedes callar si estás viendo afectadas a las personas. No puedes callar, tienes que ir y compartir. Y sigamos creciendo, sigamos cambiando. Dios quiere eso, hermano. La palabra es muy clara, muy clara. Jesús mismo dijo en la cruz, Jesús dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento Cristo llevaba el pecado de todos nosotros. Y se explica teológicamente que el Padre dio vuelta, por decir así, miró hacia otro lugar, porque no tolera el pecado. Dios no tolera el pecado, no lo acepta, no acepta el pecado. Pero claramente, a pesar que es claro el pecado intolerante para Dios, pero Dios convive con nosotros, porque por su gracia, hermano, nos salvó. Entonces no tenemos que confundir. El extremo de la intolerancia, hermano, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ese es lo más fuerte. Pero conocemos también lo que está más, lo que va derechito hacia eso, es cuando nosotros no reconocemos lo malo. No digo inconscientemente, porque hay que ver que somos ciegos, ¿cierto? Porque después nos recordamos, ¿cómo pude defenderme? ¿Le ha pasado, no? ¿O cómo pude decir no, jamás? Y después, oh, sí, pues sí era así. Pero el Señor nos llama, hermano, a la humildad, porque no nos conocemos. Miren, no nos conocemos nosotros mismos, menos vamos a conocer a los demás. Entonces, claramente, Jesús dijo, por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado. Todo pecado y blasfemia será perdonado, o sea, está la tolerancia ya, pero la blasfemia contra el Espíritu, no, porque es una palabra injuriosa, es confundir los valores, llamar a lo que es bueno, llamarlo malo, y a lo malo hacerlo pasar por bueno. No, no nos confundamos, porque ahí ya, dice la palabra, viene ya los demonios, ya vienen los demonios, empiezan a reinar, y a tener su reino, y a tener el mando. Entonces empiezan a colocar ellos los valores. No. Entonces ahora, ¿con qué te vas a encontrar? Para terminar, te vas a encontrar, los que van a volver a clases, se van a encontrar con mucha gente que tú no participas en nada de su forma de vivir, pero hay que acercarse. ¿Ya? Y con amor. Y hay que predicar, y hay que compartir, y hay que hacerlo sabiamente para que puedan comprender. No puedes ir inmediatamente a decirle, te vas a ir al infierno si no te arrepientes. No puedes, ¿ya? Sino que tienes que ir con sabiduría, pensando que tú también podrías perfectamente haber cometido tal pecado, incluso llevar adelante una conducta de ese tipo, ya sea de adicción, ya sea de adulterio, de infidelidad, de mentira, de alcoholismo, de vanidad, etcétera. Perfectamente si hubiesen nacido en ese medio. Entonces, siempre humildes. La tolerancia nos debe llevar a lo siguiente. ¿Por qué yo debo ser tolerante? Porque soy pecador, porque soy pecadora. Por eso, porque Dios triunfó. La palabra es clara, dice que Él va a terminar la obra que comenzó. ¿Pero la va a terminar si nos resistimos? No, si nos resistimos, hermano, y estamos ahí, no. Entonces, por eso tenemos que ir con misericordia hacia aquellos y con palabra, con sabiduría, con discreción, ir a ellos y predicar, hermano. Ya, irte incluso a los que están más afectados, ahí tenemos que ir, porque cómo Dios va a cambiar el mundo por medio tuyo, por medio mío. Gloria al Señor. Entonces, tenemos no solo gente que nos vamos a encontrar muy pronto, sino también tenemos gente en nuestra familia que hoy tienen conductas no solo impropias, sino conductas que están afectando a los demás. Y tenemos que decirlas. Y tenemos que luchar también para cambiar el orden también de las cosas. Pero no nos vamos a apartar y irnos a otro lado, a una cumbre, y ir solamente los que nos creemos santos. Porque ahí mismo apartar otros de nosotros que se creen santos y nos vieron en pecado, a ir a otra cumbre. Y así se cumbre en cumbre, porque nunca van a encontrar una santidad completa en esta tierra. Entonces, la humildad debe ser nuestra característica. Amén. Amén. Así que lo invito, hermano, a que podamos orar por nosotros y por los que están a nuestro alrededor. Porque tal vez sin querer, inconscientemente, los hemos afectado. Como decíamos al principio, bueno, Hugo fue gracioso, dijo, esto hermoso, ¿cómo dijo esto hermoso individuo? No sé qué han pasado aquí adelante. Dijo, me refiero a los bebés, ya no a los adultos. Y es verdad, pero los bebés se ponen feos después, nos ponemos más feos, ¿ya? ¿Por qué? Porque somos nosotros los que los afectamos. Nosotros afectamos a nuestros hijos. ¿Ya? Eso es tremendo. Y es verdad. Al presentarlo aquí, uno, uy, qué triste, porque somos los que más lo amamos. Entonces, pero Dios quiere, hermano, que nosotros tengamos esa paciencia. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar al Señor.